Sintonízanos. Estamos en el 89.0. Radio Universidad. ¿Qué es lo que ves? Con Ruth Álvarez, Ana Falagán, María Pérez y Bárbara Rodríguez. Buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué es lo que ves? Hoy contamos con Ruth Álvarez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. Bárbara Rodríguez. García. Hoy tendremos la colaboración de Inma con nosotros para hacer un repaso por qué es lo que hemos visto la última semana en la televisión. Estamos con, yo soy María Pérez, que no me he presentado, y empezamos un poco repasando qué es lo más visto la última semana. ¿Qué nos puedes contar, Ana? Bueno, pues ya es habitual, sigue Telecinco como líder del prime time, así que ya creo que nos vamos a saltar, porque ya sabemos todos que Escenas de Matrimonio, Gran Hermano y todas las series, pues ahí sigue Telecinco imparable. Y Antena 3, pues hay que decir que ha mejorado, ha subido más de un punto y medio respecto a las semanas anteriores, y esto ha sido gracias a la segunda edición de Esta casa es una ruina. Y no sé si lo habéis visto, chicas. Esta casa era una ruina, lo emitieron ayer. Sí. En Antena 3, y ayer era una familia que había perdido su casa a causa de una inundación, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Lo ha visto alguien más? Yo entre creo que vi un trocito, pero lo poquito que vi era como muy dramático, muy actuando el presentador, todo, que no nos da tiempo la casa. Un poco extraño. No sé sí. Si recordáis que los primeros días estuvimos diciendo que dábamos muy pocos programas a Esta casa es una ruina, y parece que tiene buena audiencia y al final tiene buen resultado, o sea que nos hemos confundido de pleno. Un ser. Es un regalo de Navidad que le hacen Antena 3, pero tiene los días contados. Si fuera por nosotras, desde luego sí, pero parece que a la audiencia le gusta. Bueno, sí. ¿Sabemos si volverá dentro de un mes o...? Volverá. Las entregas de Esta casa era una ruina, si no me equivoco, serán periódicamente a medida que tengan los programas preparados, creo. Me parece un poco raro porque no es que sea una vez al mes o una vez a la semana o cada semana, ¿no? Cuando Antena 3 ve que no sube la audiencia, pues lo mete. Ya sabéis, chicas, si tenéis ganas de una casa nueva, pues... No damos la suficiente pena, hay que dar más pena todavía. Habrá que hacer un botellón ahí multitudinario en casa, a ver si se destroza ahí. Nos hacen una casa nueva con piscina. Bueno, pues eso por parte de Antena 3. Después 4, que está subiendo gracias al Hormiguero, que parece que le va bien ahora en esta nueva temporada con una... saliendo pues todas las semanas. Todos los días. Y no sé, parece que les va bien. ¿Os gusta El Hormiguero? Hombre, la verdad es que sí, que es entretenido, es diferente, ¿no? Es una... Hay para después del informativo, que siempre viene lo típico de la comidilla de humor, como Telecinco. Pues yo creo que sí, que es algo alternativo. Y hombre, yo pensaba que al ponerlo todos los días, a lo mejor iba a ser un poco ya... demasiado tiempo, para la gente se iba a cansar todos los días, tal, pero yo creo que lo están llevando bien para que no aburra demasiado. A mí la duda que me cabe es durante cuánto tiempo más tendrá Flippy inventos para cada día, porque algún día se quedará este hombre sin inventos, ¿no? Parece que por ahora no. Lo comentaremos cuando se quede sin inventos. Y también pues en 4, que están estoy hoy fina, echando ahí pues un ciclo de películas de Seaman, y por la semana pasada, bueno, ayer estuvieron echando Señales. ¿Viste la película de Señales? Ya la han echado en la televisión, de todas formas. Creo que en Televisión Española, en la película de la semana, ya la habían echado. Pero bueno, sí, es una película que está bien, la verdad. Sin más, para un domingo por la tarde, sí. O así, sí, pero tampoco tiene mucha... Es un poco lo que hace Televisión Española con las películas, que pone, bueno, alguna película que ya se ha estrenado, pero bueno, que creo que es una buena apuesta, ¿no? Cine siempre es buena idea. Yo esta película de Señales, desde luego, no creo que sea... A mí no me ha gustado nada, tengo que decirlo, lo siento mucho, pero esta película, o sea, me parece que es muy poco creíble. No sé qué intenta vender, si el reverendo que deja de ser reverendo y se revela contra Dios, y a causa de ello invaden los extraterrestres la Tierra, no sé. Bueno, pero las películas de este director, como El Sexto Sentido, siempre tienen éxito, quiero decir, siempre tienen audiencia al fin y al cabo, o sea, que llama la atención. Hombre, está Mel Gibson ahí, que siempre, quieras que no... Siempre es un mentirón. Aumenta. Bueno, y pues en la sexta también otra película ha hecho ahí, pues que... haya batido un récord de temporada, que es Enemigo Público. No sé si la vi. O sea, ayer, anoche. Sí, la vi en su día, pero o sea, me parece muy buena película, aparte de que el actor para mí es genial. Y sí, me pareció muy buena apuesta. Para ser un lunes que pongan esa película, me pareció ahí chapo. Y hablando de cine, algo que me ha sorprendido muchísimo es que este domingo han puesto en Antena 3 la película del Perfume, que o es de finales del 2006 o de principios del 2007, es una película muy nueva para ponerla por televisión. Sí, es extraño porque nunca estrenan películas tan que tienen tan poco tiempo y que hace poco tiempo que han estado en cine, en taquilla, la verdad. Es curioso, pero bueno, como ya hemos hablado muchas veces de que Antena 3 había comprado mucho cine y es una de sus apuestas porque los programas están cambiando continuamente, supongo que esta vez han dicho, vamos a poner una buena película, que El Perfume, la verdad creo que tuvo bastante audiencia, porque llama bastante la atención también. Claro, por eso precisamente, porque tuvo éxito en taquilla, me parece raro que la hayan puesto tan pronto. Normalmente es una película en cine, logra tener pues muchas ventas, tarda más en emitirla por televisión, ¿no? Para que dure lo que es el tema de venta, de explotación de todos los productos. Sí, exacto. O sea, ha tenido que pagar una barbaridad Antena 3, estoy convencida, para poder emitir El Perfume después de haber hecho tan poco tiempo que se estrenó. Bueno, yo esta semana, este lunes, he estado un poco huérfana porque se ha acabado Supermodelos. Entonces he estado investigando un poco por internet y he visto que Raquel, de Supermodelos, se ha hecho un fotolog para promocionar su línea de ropa. Creo que es fotolog.com/RaquelHH. Y te lo sabes, Inma. Sí. Raquel era esta chica rubia. Raquel, sí, la que pegó el cambiazo, rubia, platino, la que era, bueno, pues la que... supuestamente fea, pero que bueno, pero que es la que más ha triunfado, sí. Además tiene familia en Salamanca también. Hay que decir que Inma la conoce. Bueno, sí, la verdad es que hablé con ella una vez en Madrid. Muy maja, una chica muy maja. Además, se le veía que se relacionaba con diseñadores pues que han triunfado en Cibeles. Se le veía allí que ella iba ahí haciendo su red social con Carlos Díez, le vi hablando y tal. Y la verdad es que es una chica súper maja. Sí, tenía pinta de además eso. De supermodelo. Esta chica la cogieron un poco por su parecido, entre comillas, a Scarlett Johansson. Quizás esos labios tan tan prominentes o luminosos. Es razonable. Razonable, hombre. En cierta manera, por eso supongo que le habrán puesto ese pelo amarillo o blanco. Claro, pero la verdad es que siempre mejor eso que el típico estereotipo sevillano que triunfó en esta edición. Sí, que lleva triunfando ya también, la edición pasada había triunfado. No sé qué pasa con el sur, que... Sí, igual se presentan más o el resto, no sé. De belleza española de andaluza. Pues sí. Porque todo lo que se exporta desde España hasta hacia afuera es Andalucía. Hay que empezar a cambiar eso. Vale, a ver. No sé, ayer me quedé un poco así, no sé decir, impactada, no sé si es la noticia de el Fleck y este chico de Gran Hermano, que ha sido detenido por haber conseguido un maletín lleno de droga en una especie de... No sé, ¿qué pensáis? Porque la verdad es que yo me quedé un poco... Digo, esto de película, sí, no sé si... película tal cual. ¿Qué pensáis? A ver, ¿no? Sí, con tiroteo de por medio o algo así. Tiroteo de por medio, él ayudó a salvar como, bueno, tipo héroe, y luego al final vio el maletín, vio que tenía cocaína, el hermano, sí, exacto, y se lo llevó. Luego llamó al Fleck y este, que viniera por el maletín, se lo llevaron, no sé, la verdad es que ha sido un bombo, está sonando en todos sitios, pero no sé si tampoco, si es para darle tanta importancia, porque total, es un personaje de Gran Hermano, o sea que... Hombre, en Gran Hermano ha pasado inadvertido, bueno, no inadvertido, pero que ha pasado un poco de largo, y ahora parece que desde que ha ocurrido esto, pues mira, también promociona a Gran Hermano de alguna forma, yo creo, ¿no?, esta noticia. Porque ha salido en Telecinco, yo la he oído en varios programas, o sea que... Mañana hasta la tarde van a seguir hablando de eso, seguro. Van a tener para varios programas. Y esta semana, este domingo pasado, aparte del perfume en Antena 3, pudimos disfrutar de la nueva temporada de Aída, el primer episodio. ¿Qué os ha parecido? Ya lo habíamos anunciado, ¿os acordáis? La semana pasada. Esta vuelta de Aída al alcohol, vomitando en una sala de juntas en lugar de limpiándola. Yo creo que la trama de centrarse en el problema de alcohol de Aída también ha sido para llamar un poco la atención del espectador y que vuelva a engancharse otra vez a la serie, porque siempre ha tenido muy buen resultado Aída en audiencias, pero yo creo que sí que va a seguir teniéndolo, porque Aída es una serie que es divertida y para un domingo por la noche es entretenida y a la gente le gusta bastante, o sea que yo creo que también han jugado a favor con el hecho de que todos los que eran seguidores de Siete Vidas se han enganchado a Aída por el personaje. Porque, bueno, era un personaje que venía de la serie anterior. Siete Vidas es una serie que durante mucho... Algún día deberíamos hacer un monográfico acerca de Siete Vidas. Voto por ello, porque creo que es la mejor serie española de todos los tiempos. Bueno, compañeros, también lo fue, por lo menos para muchos de mi generación. Pues sí, yo creo que Aída es un spin-off muy, la verdad es que muy guay, muy chulo. Y además, pues yo creo que la gente se identifica con muchas cosas. Y bueno, es una semana. El domingo siempre es un poco depresivo para todo el mundo, que empieza ya que el lunes está ahí. Y pues empezar, o sea, acabar la semana con una sonrisa, está muy bien. A mí lo que me gustó el domingo, el nuevo personaje, la chica que está embarazada de Luis, me supuesto, bueno, sí, su novia. No sé muy bien cómo fue el punto, porque quizá me perdí el último capítulo. El punto en el que ellos están juntos y ella se queda embarazada, esa parte yo me lo perdí, no sé si es que directamente ha empezado ya la trama con eso, pero me parece un personaje gracioso y simpático, la típica chica de pueblo, y le da muy buen humor. Creo que Luisma se emborrachó y se acostó con la sobrina de Mauricio y la dejó embarazada. Pero eso llegó a ser el último capítulo, sí. Quizá, ¿verdad? A mí personalmente. Sí, creo que cuando estuvieron la Paz y Luisma a punto de declararse su amor, y de repente la sobrina Mauricio dijo que estaba embarazada y se vino abajo esta historia platónica entre Luisma y Paz. A mí personalmente me parece que ese personaje no actúa nada bien. ¿La chica? ¿Luisma? Sí. Ah. No, Luisma sí, Luisma es... Luisma es tonto, ¿no? ¿Pero lo del embarazo es real? En teoría sí. Sí. Eso no me queda a mí muy claro, no sabía si... Tendremos que seguir viendo la serie a ver si es así o no. La verdad es que tuvo escenas muy, muy graciosas este fin de semana. Hubo una en la que intentaba el calvito en la serie. Pepe Villuela. Bueno, no nos acordamos. Bueno, intentaba atropellar a la madre de Aída, porque en teoría estaba en silla de ruedas, para demostrar que no era así, a su vez atropelló a Mauricio. Bueno, en fin, una locura, una serie de locuras tras otra, muy gracias a todas ellas. Que sigan así los guionistas de Aída. Vale, no sé si fue María, ¿no? ¿Quién vio el domingo? ¿Qué te parece la censura del cine español en la época franquista? Un documental que tuviste la suerte de ver. ¿Qué hablaban exactamente? Me parece curioso, porque este mismo documental se pasó la semana pasada, el lunes y martes, en Televisión Española. Bueno, no era el mismo exactamente, pero bueno, sobre la misma temática, la censura del cine español durante la época franquista. Estaba dedicado en Televisión Española a Fernando Fernán Gómez, a la memoria de Fernando Fernán Gómez, y en La Sexta pues bueno, era un poco más sobre lo mismo, películas que se habían censurado, escenas, de hecho, bueno, unas es que hoy por hoy las vemos y es ilógico que de la escena de Casablanca, la película Casablanca, hubo una escena en la que Humphrey Bogart decía que había luchado con los republicanos durante la Guerra Civil Española, y esa época, esta escena obviamente fue censurada, fue cambiada y se cambiaba totalmente. Es una pena ver cómo se destrozaban muchas películas durante la época franquista por ir en contra de esta moral cristiana y esta ideología. Hombre, es una pena, pero está muy bien recordar pues cómo era el cine en aquella época, y también es una manera de entender el cine de esa época, ¿no? El cine también en España, teniendo en cuenta que las películas que venían de fuera estaban totalmente censuradas, escenas pues con lo que dices tú, ridículas y que no tenían nada, nada de malo y nada de impuro, pero incluso hasta los besos y los abrazos, es que era muy, a mí me pareció muy curioso y me gustó bastante el documental. E incluso una escena de Tarzán en la que cogía a Tarzán a Jane por el tobillo y la tiraba al agua, pues se cortó. Esa escena se censuró porque era muy erótica, según los censuradores de la época. Bueno, y sin embargo, hubo otra película, no recuerdo ahora mismo el nombre, en el que la censura pasó por alto totalmente algo muy curioso, que era una escena donde se veía claramente la tendencia homosexual del protagonista de la película, porque se quedaba mirando a un trabajador de la construcción, que estaba como muy fornido, muy... muy así, con muchos músculos, como con aceite por el cuerpo, así todo, todo así, y el protagonista se quedaba fijamente mirándole y había un plano contra plano muy muy rápido de lo que estaba viendo. Incluso se veía en la expresión de la cara como se estaba excitando en cierta manera a este hombre, y esto se le pasó a los censuradores de la época. Hablando, bueno, yo tengo una preguntita para vosotras. ¿Qué os parece ahora, ya que en los tiempos en los que estamos, si se volvieran a recopilar las películas con todas las escenas, con todas las secuencias sin censura, y sacar ahora de nuevo esa película pues con todo, como tenía pensado el director en su origen? Yo creo que, teniendo en cuenta las escenas que hay en el cine español actualmente, no nos olvidamos de nada, la verdad. El cine español se caracteriza sobre todo porque muchas escenas de sexo explícito, entre otras cosas. Pero no creo que nos sorprendiera. Sería curioso, pero... No, pero no, más que sorprender, sería para un poco recoger el origen, lo que sería la autenticidad de esa película. De hecho, en las películas extranjeras, yo creo que hoy por hoy ya las versiones que podemos ver en España, tanto La Blanca como otras películas de Fellini, también se censuraron muchas películas en su momento, ya las podemos ver tal y como eran. La pena que queda es en aquellas películas españolas que no pudieron salir a la luz y no se pudieron hacer a causa de la censura. Esas películas, por desgracia, nunca las podremos ver tal y como eran. También hay que tener en cuenta que en el mismo momento de pensar la película, ya ellos mismos se autocensuraban. Es decir, eso no lo vas a poder recuperar nunca, tener la libertad desde el primer momento de hacer lo que tú quieres. Aunque bueno, ahora también hay otras formas de censura y también lo políticamente correcto también es otra forma de autocensura y de cosa que pesa mucho a la hora de afrontar hacer cualquier película. El otro día, en el especial este que echaron sobre el Fernando Fernán Gómez, recordaba él en una entrevista que le hicieron que una película suya no había podido ser pues estrenada en el cine porque decían que transcurría de noche y que de noche no pueden pasar cosas buenas, y como la mayor parte de la película estaba pues transcurría eso de noche, pues que había que censurar esa película. Y fue algo que le llamó así mucho la atención y lo comentaba así con humor, como era él ahí. Ese gran Fernando Fernán Gómez. Sí. Bueno, quiero llevar un poco la conversación ahora hacia... Tal vez hay muchos programas que se deberían de censurar hoy en día en la televisión. No somos nadie para hacerlo, por supuesto. Vivimos en una época en la que la censura ya... Existe la autocensura, pero no la censura por parte de organismos públicos. Quiero hablar sobre El diario de Patricia. Creo que Inma nos puede contar un poco sobre qué ha pasado con El diario de Patricia. Sí, bueno, pues se ha comentado que El diario de Patricia podría incurrir en responsabilidad civil porque la semana pasada, creo que fue, pues llevaron a su programa a un chico y una chica que se reconciliaron allí, y pues días más tarde esta chica murió a manos de su pareja. Y entonces, en primer lugar, la presentadora creo que ha pedido un tiempo de baja o de reflexión o de lo que sea, y ahora está pues un poco en debate pues cuál es el papel de los talk shows en este tipo de casos, dónde está el límite, porque además gracias a esto pues su subido, y creo que ha subido su cuota de pantalla un 20%, sí, o algo así. Ahora mismo. Entonces, un poco ese es el debate que ahora se plantea. El morbo por el morbo, quizás. ¿Qué piensan? Ocurrió en un programa de Canal Sur, en Andalucía también, que un chico fue a pedir que volviese con ella. Sí, lo típico, reconciliación... Pero parece ser que pasan un test previo, ¿no? Hombre, supongo que a la hora de meter a ciertos personajes habrá que hacer una selección, o vaya a ser que a la hora de la verdad se cuente cualquier historia, pero... Parece ser que no era así muy fiable tampoco, que le voy a preguntar, ¿has venido, pues, has sufrido malos tratos, o le has dado malos tratos? Y claro, pues pues alguien violento... Esa ha sido la polémica de la semana. Vamos a pasar a continuación a otro tema. Bueno, chicos, ¿qué les parece hablar de los informativos? Porque ha cambiado su cara totalmente. No sé si durante, a partir de este lunes, en los informativos de Telecinco, aparte de Hilario Pino, también los presentaba junto a él Marta Fernández, que es una cara ya conocida que trabaja en los informativos de Cuatro y en La Sexta. Y bueno, ha cambiado un poco la cara en estos informativos de Telecinco, ha cambiado su horario, en lugar de comenzar a las 2:30 ha pasado a comenzar a las 3. Y bueno, ¿por qué piensan que Telecinco ha hecho esto con sus informativos? Hombre, no sé esa estrategia que se debe, porque después de tantos años emitiendo a las 2:30, que la verdad fue un buen planteamiento, porque la gente muchas veces, por no esperar hasta las 3, veía ya directamente el de Telecinco. Entonces no sé de qué manera se beneficia, o a lo mejor es que quizás pues no tenía el éxito que ellos esperaban con lo que corresponde al horario. O no sé, la verdad es que no sé a qué se debe. Yo creo que como Antena 3 siempre ha sido pues líder en, tenía pues siempre los mejores índices de audiencia junto con La Primera, creo que han querido pues hacer una reforma, a ver si por lo menos conseguir un poco más de audiencia, o no sé, creo que ha sido por eso, y intentar competir un poco con los informativos. Puede ser. De todas formas, La Sexta también era con Telecinco la única cadena que emitía los informativos media hora antes, porque tiene esa estrategia de adelantar la programación. Y por ahora no se sabe muy bien si le ha salido bien o mal, porque como ya comentamos en otras ocasiones, La Sexta aún es demasiado joven como para ver si la audiencia subirá o no. Pero bueno, ahí está. Quizá volviendo a lo de Telecinco, bueno, como sabéis, los Simpson en Antena 3 siempre tienen bastante éxito. Ya sabéis que el horario es de 2 a 3. Quizá esa última media hora, 2:30 hasta las 3, que es donde cuando empezaba el informativo de Telecinco, consideran que gran parte de la audiencia la tiene Antena 3 con esta serie de dibujos animados. A lo mejor ha decidido ponerse en el mismo nivel hasta las 3 para ver qué pasa, para ver si parte de ese público se puede enganchar a su informativo. Lo de Antena 3 es curioso, porque antes de los informativos tiene muy buena audiencia. Por ejemplo, la Ruleta de la Suerte está teniendo un 27% de SAR. Bueno, yo eso es algo que no entiendo. ¿Qué opináis de la Ruleta de la Suerte, por favor? ¿Cuántos años lleva ese programa en la televisión? Bueno, estuvo años, paró, ahora ha vuelto. No sé, el reciclaje de antiguos programas, que por lo visto es lo único que saben hacer ahora las cadenas de televisión. Porque también en Cuatro comienza ahora un programa que durante los años 80 tuvo mucho éxito. Bueno, un reciclaje, o cambiarle la cara a un formato que es Fama, Bailar, que comenzará a principios de diciembre también. Entonces, no sé, volvemos a lo mismo de siempre. Las televisiones, no hay creativos buenos dentro de las televisiones que creen nuevos programas que puedan ser novedosos, sino se vuelve a lo de siempre. Si lo pensamos bien en lo que es a la hora de la entremesa, ¿qué puedes ver en la televisión? Pues yo pienso que la Ruleta de la Suerte está pues entre que preparas la comida, así un poquito en ese espacio de tiempo que en realidad ni vas a hacer nada ni vas a engancharte a algo en la televisión. Entonces tienes esto de fondo, de vez en cuando pues participas desde tu casa y ni te enganchas ni dejas de engancharte. Simplemente lo tienes ahí pues como lo típico para rellenar, como por decirlo de alguna forma. Se podría pensar que el presentador es el que le da también, no sé, ese toque, porque estamos viendo que también Esta Casa Era Una Ruina, presentada por el mismo personaje, pues la audiencia, Jorge Fernández. Sí. Que es un poco comodín en Antena 3, como le pasa a Jaime Cantizano también, porque en Antena 3 tienen la manía de cuando un presentador les funciona bien, le ponen en varios programas y le queman un poco también su imagen. Telecinco. Y Ana Igartiburu en La Primera. La Primera y en todas partes. Que me echaran a Mitchell Gurfier. Muy mala audiencia, no me hacéis caso. Ayer, Mira Quién Baila, pues están con las finales. Y pues ayer uno de los eliminados pues fue Mitchell Gurfier, que era mi apuesta de Mira Quién Baila, pero he vuelto a fallar. Y nada, y un último apunte antes de terminar. El programa acababa, como decía Ruth la semana pasada, de Línea 900, creo que tiene un sustituto. Pues el sustituto es en Línea 900, estaba en la 2, Televisión Española, y es sustituido en La Primera por Rapport, que es un programa pues también sobre es un programa de reportaje de los servicios informativos, y por lo que he visto yo a la hora de anunciarlo en televisión es prácticamente similar al de Callejeros, con el toque este también de cámara en mano, de involucrarse con los personajes. Y esta noche, para el que le interese, el estreno tiene dos partes, dos tipos de reportajes. El primero, Españolos Verdes, un tesoro en la basura. ¿Qué tal es? Si tiene muchas similitudes con Callejeros o si hace algo para que lo diferencie un poco, porque yo creo que este tipo de reportaje está ya encasillado en cuatro, desde mi punto de vista. Pues esta es nuestra apuesta para la próxima semana y hasta aquí. Muchísimas gracias Ruth, Ana, Bárbara e Inma. Esperemos que se hayan divertido escuchándonos como nosotros haciendo este programa. Hasta la próxima semana.